Vamos a enumerar a modo de introducción lo que sabemos por la palabra de Dios que ha de suceder y que afectará al mundo entero. Sin duda usted también. Primero, la iglesia partirá para estar con el Señor en cualquier momento. Esto se llama arrebatamiento. Segundo, aquellos que han muerto siendo cristianos serán los primeros y los que estén en sus cuerpos se unirán a ellos. Tercero, el encuentro con el Señor será en un lugar que la Biblia llama en el aire. Cuarto, en esta gran operación divina participarán todos aquellos que hasta el momento hayan sido salvos por haber recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Cinco, en ese momento tendrá lugar también lo que la Biblia llama la primera resurrección. O sea, esos muertos que murieron en Cristo siendo cristianos, salvos, ellos resucitarán. Esa se llama primera. Seis, los que se queden y no participen de este operativo divino, no podrán explicar lo acontecido, aunque muchos de los que se queden, por haber escuchado o leído acerca de esto, sí lo creerán en ese momento. Algunas preguntas. Número uno, ¿todos los salvos creen en el arrebatamiento de la iglesia? Respuesta, no. Hombres muy importantes. Días pasados me sorprendí cuando escuchaba a un caballero cuyos mensajes son en general muy buenos, pero él definitivamente niega que hay tal cosa como arrebatamiento de la iglesia. Dos, ¿son salvos y participarán de este evento los cristianos que no hayan creído en el arrebatamiento? Sí. Usted no tiene que creer si recibió a Jesucristo por su Salvador y si usted no cree que hay tal como arrebatamiento, no importa. Tres, ¿se puede saber quiénes participarán y quiénes no ahora antes de que esto ocurra? Lo único que la Biblia nos dice es que todos aquellos que recibieron por la fe a Jesucristo como su Salvador personal, todos ellos tomarán parte en este gran operativo. Si usted cree que es salvo porque es bueno, porque se fue bautizado, porque es muy devoto, o porque da mucho dinero para obra de caridad, o porque se confiesa, reza mucho, o tal vez porque forma parte de una iglesia de sana doctrina bíblica, pero si nunca recibió a Jesucristo como su Salvador personal, usted no participará de este gran evento. ¿Qué sucederá con los bebés y los anormales cuando venga el arrebatamiento? No sabemos. Usted puede decir cualquier cosa y siempre estará hablando lo que no sabe. Así que como la Biblia no es clara en esto, yo no quiero presionar algún texto bíblico o pretender que yo lo sé. El arrebatamiento está cerca. ¿Qué recomendaría a los cristianos hoy? No cabe duda que está cerca. Esto no es discutible. Bien, primero, recomiendo que vivamos una vida de expectativa, porque nuestro Señor se acerca, que renunciemos a todo pecado que tal vez todavía nos ata, y vivamos en santidad, que es lo mejor que podemos hacer. Y segundo, que hagamos todo cuanto esté de nuestra parte para alcanzar a otros, antes que la puerta de la gracia se cierre. En Hebreos 2:16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Fíjense ustedes cuán afortunados somos nosotros los seres humanos. Pecadores, sí. Somos malos por naturaleza. Pero mientras para los ángeles que pecaron, que se rebelaron contra Dios, que son los que hoy conocemos como demonios, no hay salvación, para nosotros la hay. Ahora, después que la iglesia se haya ido, volverá la iglesia. La iglesia y el Salvador y muchos otros. Y entonces viene un gobierno del que tratábamos de hablar el domingo pasado, pero no se habló porque simplemente apenas hablábamos de cómo todo Israel volverá a su tierra, la tierra de Canaán, así se llamaba, cuando ellos la conquistaron. Luego viene entonces el Señor con su iglesia y ocurren muchas cosas. Hay cambios tremendos en la naturaleza. los gobiernos todos desaparecen porque todo el mundo se sujeta a un solo gobernante. Habrá cambios en la vegetación. El cambio será muy grande en toda la Tierra, nuestro planeta, hasta la naturaleza, como los árboles del bosque, los ríos, los mares, los animales, todo será renovado, pacífico, armonioso, puro, limpio, sin la menor contaminación. Usted dirá, ¡ja! A eso es lo que quisiéramos. No lo van a lograr los ambientalistas, ni los gobiernos, ni más dinero, nada de eso. Esto irá de mal en peor por ahora. Pero oiga lo que dice Dios por boca de Isaías 14, 7 y 8. Isaías 14, 7 y 8. Aquellos que quieren ir anotando pueden hacerlo muy bien. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Ese tú es Satanás, que será neutralizado tal como hemos visto en el estudio anterior. Lo que leí está en Isaías 14, 7 y 8. El escritor sagrado pretende que los árboles hablan y se burlan del paradero del anticristo, que por poco había destruido totalmente la tierra y todo cuanto en ella hay. Los árboles le dicen al derrotado enemigo, no ha subido cortador contra nosotros desde que tú desapareciste. Yo no soy el mejor amigo de los ambientalistas, pero algo de razón tienen ellos. De verdad, estamos destruyendo nuestro, como ellos lo llaman, hábitat. La reforestación creo que es correcta. Los guardabosques creo que están en su lugar. Los ambientalistas, si hacen bien el trabajo, no hay ningún problema. Las reservas que se designan como parques internacionales, todo puede estar bien intencionado, pero no se va a lograr lo que se pretende, ni con la reforestación, ni con los guardabosques, ni importa, no importa cuántas leyes tengamos. Sin embargo, el Señor lo hará cuando Él en persona esté gobernando. Salmo 96, 10 al 13, oigan esto. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó, el mundo no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Una verdadera armonía en los bosques, ¿no? Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar, es decir, gobernar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con verdad. Salmo 96, 10 al 13. Aquí el salmista proclama que Jehová reina, juzgará a los pueblos con justicia. Qué bueno que esto está en el futuro y es seguro. Los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová, que vino. En Isaías 41, 18 al 20, noten otro texto. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Isaías 41, 18 al 20. Aquí se habla de abundante agua, agua pura, fuentes de agua potable, no contaminada. Menciona también por nombre algunos árboles que abundarán, cedros, acacia, arrayanes y olivos. Los arrayanes están prácticamente extinguidos hoy. Hay reservas en el extremo sur de Argentina y en algunos lugares de Europa, hay muy pocos. Todavía consultemos de nuevo a Isaías 55, 12 y 13. Oiga, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Esto está en Isaías, capítulo 55, 12 y 13. También el profeta Oseas tiene algo que decirnos. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Habla de los judíos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Bueno, todo esto parece tan maravilloso que nos parece imposible. Parece un cuento. Muchos hombres se sienten dioses y diosas hasta el momento. No han logrado, sin embargo, nada para mejorar la vida del planeta. Los ecólogos cobran sus sueldos, escriben, gritan a voz en cuello, nada mejora. Hasta existen ya partidos políticos llamados los verdes, pero en realidad son los secos, que nada han hecho. Los árboles secos no dan frutos. Y los partidos verdes, no importa cuándo los haya, de nada sirven. Tengamos paciencia, porque el planeta es creación divina, y él, Dios, se encargará de dejarlo un verdadero Edén. Pablo también escribió en el Nuevo Testamento, ya estamos en Romanos 8, habló de lo mismo, versículos 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8, 19 al 22. Está hablando de lo mismo. De la vegetación, de los ríos, de los animales, etc. Cuando habla de la creación, incluye todo. Pero hay algo más. ¿Qué en cuanto a la vida animal? Esto en cuanto a la vida vegetal. Cuando el cielo descienda a la tierra, por decirlo así. Antes del pecado, no existían animales carnívoros, feroces. Todos comían pastos y plantas. Incluso nuestros primeros padres se alimentaban de frutas, semillas y verduras. No había necesidad de carne. Pero notemos lo que dijo Dios a Noé después del diluvio. Génesis 9, 1 al 3. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo. Ajá. De ahí en adelante matamos pollos, corderos, animal vacuno, de todo, para alimentarnos. Pero eso no era así. ¿Qué le parece el siguiente mensaje? Isaías 11, 6 al 9. Isaías 11, 6 al 9. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará.

quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Todo esto, y está en Zacarías 9, 9 y 10. ¿Y qué en cuanto a la vida del hombre? Bueno, en Isaías 65, 17 al 24 dice, Isaías 65, 17 en adelante, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Esto es después del periodo del milenio. Y luego dice en el versículo 18, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, que es nuestro planeta. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Bueno, ustedes dirán, yo no lo puedo creer. Sigue luego diciendo, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son, más adelante dice, linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablen, yo habré oído. Esto en Isaías 65, 17 al 24. ¿Quién muere o quién morirá en esa época a los 100 años? La gente dirá, ¡qué joven! Niño todavía y ya ha muerto. Y sí, porque la gente podrá vivir hasta los 1000 años. La muerte será virtualmente desconocida. No habrá criminales, ni cárceles, ni accidentes como ahora, ni maldad de ningún tipo entre los hombres. Pregunto, ¿qué estaremos haciendo nosotros los cristianos? Porque nosotros estaremos aquí, habremos regresado con el Señor. Ya sabemos lo que harán los apóstoles del Señor, porque Él les dijo. En Mateo 19, 27 al 30 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros, estaba hablando de los demás apóstoles, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, que va a ser justamente en el milenio, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera, aquí ya está usted y yo, y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Bien, a cada tribu de Israel, allá en su tierra, será designado uno de los 12 apóstoles. Cada uno estará gobernando a cada tribu. Luego Jesús habla, cualquiera que haya dejado. Es decir, si vamos a participar en alguna labor noble, si vamos a ser elevados, en alguna forma destacados, tenemos que hacer sacrificio. No para salvarnos. Él hizo ese sacrificio por usted y por mí. Usted es salvo sin sacrificio alguno. Él lo hizo todo. Pero si usted quiere ocupar un lugar de prominencia, quiere destacarse por encima del conglomerado, del promedio, bueno, entonces tendrá que dejar muchas cosas, hábitos, costumbres, a veces parientes a quienes tanto quiere. Yo no digo que usted deje y descuide a su familia, Lo que estoy diciendo es que usted tiene que dejar cualquier cosa que le resulta casi como un ídolo. Para algunos el ídolo es el esposo, o la esposa, o los hijos, o los padres, o la comodidad. Y uno no quiere. Justamente estuvimos hablando de Bahía Negra. ¿Por qué no hay voluntarios? ¡Ja! Cuando llegue el momento, dirán algunos jóvenes de esta iglesia, ¡cuán tonto he sido! ¿Por qué no aproveché? Tal vez el Señor diga, si tan solo hubieras aceptado lo de Bahía Negra, esto te correspondía. Pero tú no quisiste. ¡Ay, Señor! ¿Por qué el pastor no me dijo ese mismo domingo? Por eso se lo digo. Esta es la razón. Yo realmente así lo creo. En Lucas 19, oiga esto, y si quiere abrir en su Biblia, puede fijar la vista en este texto, 12 al 26, tenemos la parábola de las 10 minas. Oiga, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Usted dirá, yo no quiero Asunción porque tiene mucho humo. Óigame, la ecología cambiará totalmente. Acepte. 18. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. 23. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que, al volver yo, lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo, que a todo al que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Muchachos, especialmente los jóvenes, y también los mayores, si no queremos esforzarnos, si no queremos madrugar aunque todavía quisiéramos continuar durmiendo, si no queremos acostarnos más temprano y dejar al bandido tirano victorioso, TV, no queremos perder tal o cual programa o algo por el estilo, porque no queremos realmente servir al Señor, no esperemos gran cosa, pero lo lamentaremos. Definitivamente el Señor es muy claro. Dios nos dio ciertas habilidades, capacidades, aunque no sea más que buena salud. Y si no la tenemos, cuidemos lo que tenemos. Todo depende de cómo invertimos nuestra vida para Él. Nos salvamos por gracia, pero para recibir y tener derecho sobre 10 ciudades o 5 ciudades o 1 ciudad o tener tal o cual grado o autoridad en el futuro, reinar junto con el Rey de Reyes y Señor de Señores, esto cambia. No podemos negar que no todos servimos a Él con el mismo entusiasmo. Notemos lo que Él dijo, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se perdona poco, poco ama. Lucas 7:47. Una de las razones por qué hay tantos hermanos que se deshacen por servir al Señor es porque han acumulado y son conscientes de su vida de pecado. Uno de esos hermanos es Daniel Schuster, que está en Posadas. Él me envió una nota hace algún tiempo, toda una carta vía electrónica, diciéndome, gracias le doy, hermano, porque gracias a que me ha invitado, yo ahora tengo cierto valor, valor moral. Soy persona digna de cierto respeto. Mi esposa, mis hijos y yo mismo, por fin comencé a respetarme a mí mismo por lo que era una verdadera piltrafa. Es verdad, él estaba en la pésima situación. De alguna manera Dios me hizo ver que él podría ser muy útil en la obra y es increíble. Este año que pasó ellos bautizaron a 130 hermanos nuevos. La iglesia está creciendo de una manera increíble. Sí, al que mucho se perdona, mucho ama. Si usted cree que Dios no le perdonó mucho porque usted no era una piltrafa espiritual nunca, ni menos moral, pregúntese dos veces. Todos somos realmente hombres y mujeres que todo lo que somos por dentro es herida, hinchazón y podrida llaga. Así describe Dios el corazón del hombre. Me ama mucho porque sus pecados, que eran muchos, le fueron perdonados. Al que poco se perdona, poco ama. Si usted cree que el Señor le perdonó poco porque no había mucho que perdonar, entiendo entonces por qué no le interesa consagrarse a Él. Sea cual fuere la razón de una consagración total del cristiano, es un hecho que notaremos una gran diferencia aquel día, cuando el Señor esté entregando los puestos, las responsabilidades y también, por qué no decir, galardón o recompensa a todos y cada uno de nosotros. Habrá opción, digamos, o mejor dicho, oposición ante el gobierno del Señor. Uno supondría que, puesto que Satanás será reducido a prisión en el abismo, nadie tendría la osadía, la capacidad de oponerse al gobierno divino. Pero no es así, porque la Biblia dice que habrá oposición, especialmente al comienzo, por parte de algunos países del mundo. No olvidemos que el hombre es pecador por naturaleza, de modo que puede pecar aún sin que Satanás lo incite, porque es pecador. Veamos a algunos de los opositores que se opondrán. No está Paraguay aquí, no se aflija. Isaías 60, versículo 12, dice, porque la nación o el reino que no te sirviere, perecerá y del todo será asolado. Isaías 60, 12. Esto significa que sí habrá naciones que se opondrán. Luego en Zacarías 14, 17 y 18, y acontecerá que los de las familias de la tierra, sí, gobiernos, que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Fíjense que Egipto está colindando con Israel. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías 14, 17 y 18, que es la celebración de la fiesta de toma de posesión. Muy pronto las naciones o sus gobernantes rebeldes descubrirán que no les irá bien si deciden oponerse al gobierno divino. Yo tengo la impresión que el gobierno completo estará centrado en Jerusalén, de modo que todos los que tengan autoridad, presidentes, primeros ministros, gobernantes, digamos, sultanes, reyes, intendentes municipales, y todos estos que tengan autoridad, tendrán que recibir órdenes desde Jerusalén. Y allí ciertamente el Señor será el Rey, pero habrá muchos que estarán trabajando con Él. Jerusalén será el trono de Dios para todas las naciones. Así les guste a los filisteos, palestinos llamamos hoy, a los árabes en general, así les guste a los antisemitas, eso será. Jeremías 3:17 dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Esto está en Jeremías 3:17. Y veamos a Joel 3, 17 al 21, aquellos que están anotando. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto, asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Joel 3, 17 al 21. Vamos a Miqueas todavía. Miqueas 4, 1 al 3. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Miqueas 4, 1 al 3. Tan, digamos, osados son los miembros de las Naciones Unidas que parece que este texto lo dejaron allá, el versículo 3 del capítulo 4 de Miqueas. Ellos piensan que van a lograr todo esto. Usted y yo seguramente, puesto que somos salvos, viviremos todo esto. ¿Se preguntó alguna vez cuál será el cargo que usted va a desempeñar en ese gobierno? Porque usted va a tener que hacer algo. ¿Atenderá algún municipio por allí? ¿Quién sabe dónde? ¿Una ciudad, una aldea, una provincia, un estado, departamento, lo que fuera? Yo no tengo la menor idea de lo que tendré como actividad en ese glorioso reino de mi Salvador. En realidad, no tengo ninguna seguridad de que seré parte de quienes formarán parte del gobierno. Hijo de Dios, sí. Parte del pueblo gobernado, sí. No tengo duda en esto. Lo único de lo que estoy seguro realmente es que soy salvo y participaré como súbdito, por lo menos, de ese gobierno. Allí no habrá contaminación pornográfica tampoco. El escrito más frecuente por todas partes aparecerá siempre: santidad a Jehová. Zacarías 14, versículo 20, la segunda parte. En los canales de televisión, santidad a Jehová, en vez de mujeres semidesnudas. En los edificios públicos, en letra muy destacada, santidad a Jehová. En las fachadas donde funcionen escuelas, universidades, etcétera, santidad a Jehová. En los vehículos de transporte, tanto privado como público, la calcomanía común, santidad a Jehová. En los aeropuertos, hoteles, comedores, por todas partes, santidad a Jehová. En los hospitales, que estarán prácticamente vacíos, santidad a Jehová. Nadie abrirá el pico para cacarear que la separación de la iglesia y el Estado, que esto está mal, que no podemos hacerlo. Es difícil imaginar el gozo, la alegría que se vivirá en todo el planeta con este lema, santidad a Jehová. Por fin entenderemos una parte más del Padre nuestro, cuando dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, 10. El texto completo dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, pues vendrá su reino y se hará su voluntad. Únicamente la llegada de su reino, con mayúscula su, logrará que la voluntad celestial, el orden celestial, la maravilla celestial se imponga y sea también terrenal. Pero, ¿para qué el milenio? Porque eso durará 1000 años y después, bueno, uno no puede menos que preguntarse, ¿de qué sirve? Bueno, yo le voy a decir qué es lo que yo pienso, porque en la Biblia no hay detalles de este tipo. Primero, yo creo que el milenio es necesario, es que el Señor desea demostrar a los perdidos que serán eternamente condenados que todas las instancias judiciales se habrán agotado para que nadie se sienta tratado injustamente. Porque no olvidemos la oración de Abraham cuando él allá intercede por Sodoma y Gomorra, Génesis 18:25, dice, lejos de ti, habla Dios, el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, Abraham le está recordando a Dios, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Génesis 18:25. En segundo lugar, creo que es para mostrar al mundo lo que era el Edén, porque ni usted ni yo conocimos el Edén. Cuando nacimos ya había pasado mucho tiempo, miles de años, y el Edén había sido destruido. Y yo creo que es correcto que Dios nos muestre y diga, esto era el mundo antes del pecado. Y en tercer lugar, para aclimatarnos, por decirlo así, para la eternidad en el cielo. Estaremos en la tierra preparándonos para el cielo. Y no lo estamos haciendo ahora, sí. Pero tenemos primero que entrar en una especie de cielo en la tierra. ¿Y quiénes habitarán en la tierra durante el milenio? Hay algunos intérpretes que afirman y gritan a voz en cuello que el milenio es únicamente para los que son salvos, dicen ellos. Pero esto no puede aguantar el texto bíblico, porque al final del milenio hay una sublevación de incontables sublevados cuando Satanás es suelto. ¿Quiénes son ellos? En primer lugar, ¿quiénes estarán allí? Estará el Señor. Estará durante el milenio, junto con su amada iglesia. El Señor sin duda estará porque Él es el gobernante. Segundo, estará todo el remanente de Israel, porque todos ellos los que sobrevivan serán salvos, los que sobrevivan la gran tribulación. En tercer lugar, es probable que los ángeles del Señor que vendrán con Él también estén, porque hay un texto allá en Mateo 24:31 que dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. O tal vez ellos cumplan su misión y desaparecen y no están en el milenio. ¿Cómo terminará el milenio? Porque 1000 años de paz comienzan cuando el Señor desciende con su amada iglesia. ¿Pero cómo termina? Apocalipsis 20:7-10, porque ya vimos cómo comienza en el mensaje anterior. Apocalipsis 1 hasta el versículo 6. Ahora vamos a versículo 1, capítulo 20 siempre, y ahora capítulo 20, versículos 7-10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Y qué creen ustedes que hace él? ¿Se arrepintió allí? No. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Qué? Pues lo que dice la Biblia. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, que es la ciudad amada, dice aquí, Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Allí recién termina la cosa. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el anticristo, y el falso profeta, el ayudante del anticristo. y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto en Apocalipsis 20, 7 al 10. Allí está. ¿Cómo termina? Se cumplen los 1000 años y Satanás es suelto de la prisión. Satanás volverá a su viejo oficio. Es lo único que él sabe hacer. Es homicida y padre del homicidio y oponerse a Dios. Uno no puede menos que preguntarse, ¿cuántos le harán caso viviendo en el ambiente que estarán viviendo? No se puede contar, dice, como la arena del mar. ¿Qué? Y sí, ellos no serán regenerados necesariamente. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Qué más quiere? Satanás hará un último intento para lograr lo que no logró cuando deseaba reemplazar al Creador y dice, subiré yo a lo alto. Tú que decías en tu corazón, le dice Dios, subiré al cielo. Ahora probará en la tierra. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esa es la parte del trono de Dios. Estamos en Isaías 14, versículos 13 hasta el 15. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13 y 14. Esto no es otra cosa que una declaración de golpe de Estado al gobernante, nuestro Señor Jesucristo, en el milenio. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14, 15. O sea, un intento de golpe de Estado en los tiempos pasados, que no sabemos cuándo, y luego otro intento que todavía está en el futuro. ¿Cómo terminará este nuevo intento de este querubín protector? No es cualquier tipo. La respuesta la tenemos en Apocalipsis 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaban. La bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, 10. Finalmente, el Señor y su amada iglesia se trasladan a otro lugar. Terminaron los 1000 años. Terminó el intento de sublevarse de nuevo y destruir a toda la raza humana, especialmente a Israel. Todo termina. Satanás es derrotado. Ahora, nuestro Señor se traslada en su capacidad de juez. Hoy es abogado, pero será juez. E irá llevándose a su iglesia a lo que se llama el gran trono blanco. Vamos entonces a Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hagamos un resumen rápido. Primero, el gobierno será estrictamente monárquico. Una monarquía impuesta, pero valdrá la pena. Dos, el jefe único del gobierno, el monarca, será el mismo Señor Jesucristo. Tres, en un primer momento habrá clara oposición por parte de algunas naciones, incluso algunas se mencionan por nombre. Cuatro, los habitantes de todo el planeta vivirán como si todos fuesen salvos, ya que no tendrán deseo de pecar. 5. Desaparecerán los pobres de todo el mundo y todos vivirán cómodamente sin que haga falta de cosa alguna. 6. Los llamados desastres naturales serán totalmente desconocidos durante los 1000 años. 7. Los ejércitos y de todas las naciones y todas las guerras tampoco existirán. 8. Santidad a Jehová será el lema durante todos los 1000 años de ese gobierno. 9. Las cárceles en todo el mundo serán abiertas, porque no habrá sujetos peligrosos por ningún lado. 10. Muchos cristianos consagrados hoy, especialmente quienes incluso hayan dado su vida por su fe, ocuparán puestos de prestigio y de autoridad en este gobierno. 11. Los 12 apóstoles estarán gobernando sobre todas las tribus, las 12 tribus de Israel. 12. La sociedad, los salvos, serán divididos en dos grupos: aquellos que formarán parte del gobierno del Señor y aquellos que serán gobernados por el Señor y aquellos a quienes Él derive el poder. 13. Los judíos muy probablemente volverán a ofrecer los sacrificios en un nuevo templo que será levantado en el mismo monte donde estuviera el templo de Salomón. Todo esto merece un estudio muy amplio. 14. La vida de los hombres será como lo fuera antes del diluvio. Algunos llegaron cerca, aunque no alcanzaron los 1000 años, pero llegaron muy cerca. 15. La muerte será virtualmente desconocida. 16. La población mundial se elevará a números difíciles de imaginar, debido a que seguirán naciendo, pero no habrá prácticamente muerte. Hoy, casi la misma cantidad que nacen, mueren, especialmente si se agrega a todo la cantidad de desastres que hay y guerras. 17. Los desiertos y las tierras estériles y pedregosas se convertirán en verdaderos huertos. 18. Los habitantes del planeta vivirán seguros, porque la justicia divina es la única justicia verdadera. 19. Vivirán en este ambiente, a mi juicio, los siguientes: nuestro Señor como rey, David como príncipe, así se lo menciona en la Biblia, los ángeles que vendrán acompañando al Señor y a todos los santos, la iglesia que habrá venido con el Señor, todos los judíos que entonces vivirán todavía porque serán también salvos, los gentiles que habrán sido benevolentes con los judíos durante la gran tribulación y todos aquellos que nazcan durante el periodo de la gran tribulación, o mejor dicho, durante el periodo del milenio. Y 20, todo cuanto digo podría muy bien servir para un libro muy grande con 20 capítulos para enumerar todas estas cosas que todavía están en el futuro. Ahora, usted dirá, ¿todo el mundo lo cree así? No. Bueno, entonces, ¿cómo es que usted está seguro que está diciendo la verdad? Yo estoy completamente seguro que estoy diciendo la verdad. No voy a hablar casi una hora para mentirle. Uno puede mentir en 3-4 segundos o máximo 1 minuto, elaborar una buena mentira. Mi deber es exponer, como expongo ahora la palabra, para que usted vea qué es lo que espera y dónde está la verdad para saber en cuanto al futuro. No vaya a los adivinos, los horóscopos, los gitanos, ellos no tienen la respuesta. Pero la respuesta está en el libro de Dios, que es la Biblia. Y yo no fui llamado para ocultar ciertas verdades, para no ofender a ciertos segmentos de la sociedad. Mi deber es decirle la verdad. Y por último, si usted es una persona que no tiene la seguridad de su salvación, pero desearía tener la seguridad, y no solo esto, desearía que el Señor le asista cuando lea la Biblia para entender. Yo no soy mejor que usted, y todo cristiano que de verdad cree en el Señor Jesucristo y quiere conocer su palabra e interpretarla correctamente, Santiago dice, si a alguien le falta sabiduría, pídale a Dios y Él dará abundantemente. Usted será realmente un experto en el conocimiento de la Biblia si comienza recibiendo a Jesucristo como su Salvador.